que ayer me convertí en lo imposible para ti, al escuchar esa voz tan vacía. De oír esa proposición, venderme todo su amor y conseguir dinero para su vida. Yeah. Esa chica a mí no me da ni frío ni calor, esa chica a mí no me da ni pión, esa chica no me da ni frío ni calor. Esa chica no me da ni frío ni calor. Esa chica a mí no me da ni frío ni calor. Esa chica a mí no me da ni frío. Esa chica me robó y se salió de mi corazón. Yo tenía 50 pesos y Matilda lo robó. Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. ¡Chundo! Yo tenía 50 pesos y Matilda lo robó. Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. ¡Mano para arriba todo el mundo! ¡Matilda! ¡Matilda! ¡Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela! ¡Ella se fue a Venezuela! ¡Matilda! Me robó la plata que yo tenía. Si no me cuenta me la saco del pantalón. Quisiera comenzar con esa mi chica algún día para comentarle sobre de esta situación. Matilda, una muchacha intranquila, no sabe qué es el amor. Por eso, esa muchacha bonita salió de mi corazón. Pobre chica, no sabe que mi está muerta. Pobre chica, sabe para qué vino el mundo. Yo tenía 50 pesos y Matilda lo robó. Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Yo me robó la plata y se fue para Venezuela. La Matilda me robó y la Matilda me robó. Y la Matilda me para robó. Venezuela. Matilda me robó la plata y se fue para Venezuela. La Matilda me robó. Es una muchacha tranquila que no conoce las para cosas Venezuela de la vida. Matilda me robó la plata y se fue para Venezuela. La Matilda me robó. Si yo pudiera compensar a esa niña para que no siga esa vida. La plata y se fue para Venezuela. La Matilda me robó. Watch out. Para Venezuela. Para Venezuela. La Matilda me robó. La plata y se fue para Venezuela. La Matilda me robó. Para Venezuela. Para Venezuela. La Matilda, una muchacha intranquila, no sabe lo que es el amor. Todavía esa niña me robó la plata que yo tenía y se fue para venir, para Venezuela, lo Troya y la Matilda. Una muchacha malcriada, esa niña vivía muy desesperada. Por eso yo la tuve que dejar plantada, porque ella mi loca me robó la plata. Si ayer te gustaba aquella, aquella, y ahora te gusta y ahora esta, te gusta vamos esta. A hacer mi cuchunguita. Fiesta. Fiestecita, Mati. Si ayer te gustaba aquella,